FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva saqueo. Y hay que mirar cuando vas al banco. Observa a aquellas personas que todos los meses tienen un rostro súper conocido. Mira bien una vez más. Fíjate si con la bufanda, con el gorro, con el pasamontañas, con lo que tenga a mano, trata de cuidarse del frío. Tenés el registro de la vista, de la observación, lo visual. Guárdalo. Recupera la memoria. Pensá por un instante si esa persona que durante tantos años o todos los meses integra la cola para cobrar, con la que te cruzaste en algún momento, compartiste palabras, coincidiste en la demora eterna, en el maltrato, en lo que harás con la plata una vez que esté depositada en la cuenta. Vos asalariado, vos bancarizado, ella también, él también. Tenés que mirar de nuevo, todo de nuevo, y preguntarte, si tenés ganas, ¿qué es lo que viene metodológicamente pasando para que la institucionalización avance sin un solo elemento de resistencia? Pregúntate, en el espacio que tengas, si la disposición que recorre el país, por lo menos en las grandes ciudades, en las entidades bancarias que han colocado dispositivos millonarios de seguridad, ahora por esa cuestión llamada circular, vos no podés estar con una bufanda o un gorro. Sí, así como escuchaste. No es esta una noticia. Tal vez para muchos sea un elemento más que aporta a la seguridad que tenemos que hacerla entre todos. Es que tenemos que darnos cuenta todos que estamos muy vulnerables, que somos blanco permanente, que ese jubilado que hace la cola todos los meses puede robarte a vos, y el jubilado puede pensar que vos le vas a robar. Entonces hay que sacarse todo, bufandas, gorros. Mañana vendrán con que es necesario que se afeiten los que tienen barba, porque las cámaras no terminan de registrar los rostros que sirven para un enorme banco de datos que rebosa de alegría. Todos somos todo. Somos ciudadanos, somos vecinos, somos amigos, enemigos, potencialmente peligrosos. La editorial tiene que ver con la aceptación, obviamente. En nombre de la seguridad, todo. afuera y adentro, será adentro y mañana en la cola del banco no podrá utilizarse una gorra, aun cuando la temperatura sea bajo cero, porque usted, vos, aceptando lo que se dice, sin cuestionarlo, sin problematizarlo, abre el camino ya amplio de aquellos que combinan el miedo y el pánico y que hacen a que la seguridad sea un negocio extraordinario, mientras la clase dirigente cree que es un paso más para que entre todos entendamos que estamos en riesgo. Es adentro y mañana afuera porque nadie protesta. Porque el frío se soporta y es la verdad que mejor soportar el frío que pensar que ese jubilado, ese hombre, esa mujer que tenemos adelante o atrás, lo digo en términos de quienes van a buscar algo al banco, no es mi caso, puede asaltarte, puede otorgar el dato, te puede marcar. Si hay un vocabulario ya estipulado para que entre la medida y genere ese consenso, sin que nadie lo cuestione. Pobres aquellos calvos que tienen que sacarse la gorra, el gorro, la bufanda y soportar el frío. Podrán decir algunos, desde la ignorancia, que la entidad bancaria tiene calefacción. Y entonces no hay ningún problema en sacarse el gorro y la bufanda. Sin embargo, el frío es el frío, pero no es ese el eje ni la cuestión, sino que tienen que estar bien afeitados, bien perfumados, bien limpios, bien visibles, lo mejor que se pueda para que las cámaras tomen todas las imágenes. Que después, en el caso del banco francés que fue robado hace muy poco tiempo acá en el centro de Moreno, a una cuadra de la comisaría, ni cámaras, ni bufandas, ni gorros, entraron y salieron. Además de tomarnos el pelo, se va perfeccionando por propia inacción nuestra todo aquello que sirve para la construcción del miedo y el pánico. Y ustedes saben bien que el miedo y el pánico son dos fuerzas suficientemente poderosas para frenar cualquier intento de insubordinación. Y cuando digo insubordinación, tan solo fíjese, o fíjate, estoy diciendo cuestionar el porqué, ya no la bufanda y el gorro, en época invernal, dentro de una entidad bancaria, si siempre entraban con bufandas y gorros, ¿qué cambió? No hay cuestionamientos. Y mientras no aparezcan los cuestionamientos, habrá más medidas que son utilizadas, comercializadas, vendidas, para que vos creas que están pensando en vos, que quieren cuidarte. Son solo pantallas. El control avanza, el miedo y el pánico crecen. La seguridad falta, tal vez aumente esa inseguridad que no es una sensación. Estamos entregando mucho más que datos. Estamos permitiendo que la invasión sea superadora de todo aquello que alguna vez se pensó. No hay barreras. Las fronteras se extendieron. El razonamiento básico desapareció. Nos van ganando, nos sacan todos los días algo de ventaja. Ni bufandas, ni gorros, ni banderas, ni vinchas. Anda al banco. Entendé que para percibir lo que vos ganás por tu trabajo, por la explotación a la que te sometés, como todos, además de la explotación, del trabajo, del no reconocimiento en muchas ocasiones, de la exigencia que no es escuchada, del maltrato que soportás,

los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo, ni opo ni corpo, periodismo. Nueve 22 minutos, ¿cómo están? Reencontrándonos con una mañana bien arriba. Bien, bien. Bien. Bien. Y bajamos. Todos los años se repite el fenómeno. Voy a utilizar estos minutos, ya que va a ser, me parece, un poco difícil hoy conectarnos con algún responsable territorial de los que hablan, para que nos cuente, a nosotros y a ustedes, cómo es esto de los cortes sistemáticos, selectivos, perdón, de la energía eléctrica en distintas zonas de Moreno. Anoche le tocó a San Cayetano y a San Carlos. Me dice así, Fernando, ¿a vos te tocó cuándo? Ayer, arriba Alegre, del otro lado. Bueno, por ahí te toca, no, Paso de Rey, sí, ayer. O antes de ayer. Cuartel quinto ya elegido, seleccionado. Y volvemos a lo del año pasado. Y seguirá existiendo esto porque la aplicación del programa es el siguiente. O la siguiente, porque es la aplicación. Crece el número de habitantes en el partido de Moreno. Crecen los asentamientos. Crece el consumo porque el desarrollo ha llegado a muchísimos hogares, entonces se utiliza más energía eléctrica y entonces la inversión no alcanza la que se hizo porque la que se robó no está. Porque tengo que hablar de desinversión o de robo. Tengo que decir que la utilización de los millones y millones de pesos que deberían ser aplicados a una inversión para evitar lo que está sucediendo, y sucede en invierno y ocurre en verano, es porque además del robo, la corrupción, la complicidad, existe el no control. Y Cuartel Quinto está en esa condición. Lo señalo como la localidad más perjudicada en los cortes selectivos. Cuando se extiende por horas y el frío arrecia, y ya no se soporta ni el frío, ni el maltrato, ni el olvido, ni la resignación, no se aguanta. Vivir resignado, salen a la ruta como ocurrió ayer. Y se cortó la ruta 24 de a ratos. Hasta que las cuadrillas, porque están trabajando, intentan sacar energía de un lado para otorgarla en otro. Alguien me dijo el año pasado, cuando hicimos una especie de informe, porque no llegó a hacerlo debido a las dificultades, no nuestras, sino de aquellos que trabajan dentro de la empresa, y que pudieron entregarnos algo de información. Y es entendible que no haya más. Escuchaste bien, es entendible que no haya más. La empresa no informa, el gobierno no controla, queda un residual, y en ese residual la explicación más contundente es que no se puede transportar ni otorgar energía en la medida que la demanda lo solicita. Por lo tanto, hay un botón que se aprieta. Casi al azar, se retira energía eléctrica de una zona para mantener la otra. Los centros urbanos o las localidades principales no tienen tanta incidencia, tanto problema con este corte, porque se piensa, es bien selectivo. ¿Hacia dónde? trataremos hoy, por los medios que tenemos a nuestro alcance, no podemos estar en el territorio, que es lo que correspondería, estar en Cuartel Quinto. Pero vamos a... Soy Claudio de Mariló, y en Mariló todos los días cortan la luz en distintos sectores. Así es, bueno, todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros al 15-61-5403-59, sería muy importante porque queremos hacer una recorrida hoy de esos lugares en donde se corta la luz. Así que esta es la convocatoria, de que nos puedan enviar un mensaje o llamarnos al 466-6559 y nos digan objetivamente, sinceramente, en dónde existe el corte de luz, en cuántos días, si hay una franja horaria, si ya es repetitivo, si saben que va a cortarse la luz sin que nadie lo informe. Porque queremos darle entidad a esto que estoy comentando. Recuerden, el argumento no se puede responder a una demanda tan alta. Entonces nos olvidamos de 10 o 15 años. No es el tiempo, hay que pensar en el ahora. En el ahora es igual al año pasado. Entonces nadie pensó del año pasado a este momento que se iba a repetir la situación. Y se suma, por cierto, a los cortes de energía, la sensación y la inseguridad. La oscuridad y los robos. Los robos y los disparos. Los gritos, los silencios. Es muy complejo, es muy complicado, es muy problemático y nadie lo problematiza. Se reduce todo a que venga la cuadrilla, se otorga la luz, no tenemos más problemas. Fíjate cómo vamos cayendo. Y ante algo que es un derecho que se pierde en la recuperación tras algunas horas, nos sentimos incluidos, que el desarrollo no nos marginó. Claudio dice, Claudio de Mariló, todos los días se corta. Bueno, en Mariló, reitero, ayer San Cayetano y San Carlos, parte de Catonas, 10 de la noche. También hubo cortes en Paso de Rey y en Cuartel Quinto la situación era dramática hace dos días atrás. Y lo sigue siendo porque hasta se llegó a bloquear una planta, una subestación de Edenor en la zona. Bueno, de esto tratará el programa en el día de hoy, sin olvidarnos de cuestiones regionales y nacionales. De eso se trata el recorte informativo, una mirada amplia de la realidad, criticando, problematizando. Un mensaje más, pará. Soy Mario de La Perla y también nos cortan la luz todos los días. Pedimos entonces a los oyentes que nos envíen el mensaje y dentro de la posibilidad y de la precisión, en qué zona, si esto es La Perla, entre qué calle y qué calle, no es que toda La Perla se corta la luz, o sí, Mario. Igual para Claudio, ¿en qué zona de Mariló se producen los cortes? En una parte, en una primera instancia, luego la segunda parte, la de atrás, recibe el corte de energía y se recupera la primera, se corta todo, ¿y a qué hora? ¿Sí? Gracias a los oyentes por responder a esta brevísima y pequeña y simple consigna. 9:30 a.m, con consola nueva, a la tanda. Ni oprimidos, ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuatro y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá.

y después hacia atrás la decisión del Poder Ejecutivo Provincial, porque es una empresa estatal. Bueno, ¿qué sucede en materia eléctrica? Habrá una manifestación, una expresión, una comunicación, algo, nosotros llamaremos, al lugar en donde debería centralizarse o se centraliza la demanda, la queja de los usuarios, que es la Dirección de Defensa del Consumidor. Okay, a ver si ellos están receptando y qué recomiendan hacer, porque es una recomendación lo que hace Defensa del Consumidor. Quiero que escuchen lo siguiente, es el testimonio de un joven que tiene 73 años y participa de una asamblea en el noroeste argentino. Lo vamos a escuchar y después cuento brevemente quién es. Escuchen, sin importar el nombre, qué hace este joven de 73 años con su vida hoy. El día 7 de enero del 2010, la empresa Agua Rica había dispuesto iniciar los trabajos de explotación de la mina Agua Rica. Pero el pueblo de Andalgalá se levantó y dijo, no, esto no va a ser así. No vamos a permitir que esto suceda. Empezamos a hablar a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de vecinos, y dijimos, lo vamos a defender a Andalgalá. Si nos atacan, posiblemente nos defenderemos con la razón y la palabra, que son las dos armas más poderosas que tenemos. Nosotros no disponemos ni de un revólver, ni de un rifle, ni una dinamita. Pero la palabra y la razón de nuestra mente pueden más de cualquier arma en el mundo. ¿Cómo será, amigo, cómo es tu nombre? Rubén. Amigo Rubén, que esto no se permitió y fuimos objeto, todos los vecinos, de la represión ordenada por la justicia. Don Raúl Martínez es un joven de 73 años y créanme que no lo digo para realzarlo. Digo, la edad en el juego, joven. Es un tipo con espíritu. Y sin caer en la idealización, porque me parece que es un enorme defecto que cometemos todos. Tomar esas frases como únicas, esas frases que llegan, esas palabras que son reconfortantes, que alimentan el espíritu de lucha y de batalla y de resistencia. Es que hablan desde la experiencia, desde ese encuentro que vivimos allí en el Cerro Negro, que ya lo comentaron el día de ayer tanto Cintia Medina como Bernardo Tosi. Se trata del corte. Cortan porque quieren vivir, quieren hacer valer el vínculo con la Pacha. Ese patio que tienen en la casa, que salen y miran el cerro. No quieren explotaciones, no quieren ser más explotados, es decir, soportan todo lo que pueden soportar. Ahora ese vínculo, esa historia, esa identidad, ahí empezó a entrar en juego la resistencia, con dificultades, pero hay resistencia. Quiero decir que a partir de los cortes, no aquellos del noroeste argentino, sino los cortes de luz aquí en el conurbano y en Moreno, es Gabriela de las Flores que nos dice: los cortes son de 9 a 2 de la mañana. También cortan por sectores en la entrada unos días y al fondo otros. Gracias, Gabriela. Recuerden ustedes, estamos solicitando que participen en el programa dándonos los datos de cuándo cortan la energía eléctrica. Los hombres encargados de sostener un esquema que desborda. Presentación telefónica y vamos al desborde de Merlo, orquestado por el poder político que conduce don Raúl Otacé. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. El concejal Cepeda del Frente Amplio Progresista Libre del Sur está en línea. Buen día, Lula. Él va a contarles a ustedes cómo la persecución que lo ha tenido detenido en su casa, que lo tuvo detenido en su casa, con las dos causas que se armaron y ninguna prosperó, Ahora va a enfrentar una situación, me parece a mí, Lula, distinta, porque se trata de una comisión investigadora en el Consejo Deliberante. Corregime si no es así. Es así, es en la tercera que se arma en mi contra. Bien, esta tercera tiene el condimento que es político. El Consejo Deliberante, por supuesto, el de Merlo, tiene mayoría del oficialismo, del Frente Justicialista para la Victoria. Si ellos quieren y avanzan, podríamos hablar de una destitución. Sí, sí, innegable la intención. Justamente hace un mes más o menos el fiscal presentó el pedido de elevación a juicio de la causa por la que fui detenido, por extorsión y amenazas coactivas, y fueron rechazados. Y ese fallo justamente beneficioso para mí fue el que hizo cambiar la estrategia y volvieron a su mayoría automática al Consejo, bueno, y armaron esta comisión y vienen muy rapidito como para destituirme en breve. ¿Quiénes son los que en este caso te denuncian? ¿Son dos ex compañeros tuyos? Esos eran en una parte. En realidad el primero... Por eso dije ex compañeros. Sí, sí, en el caso del primero ya está su actuación y su denuncia en la justicia, en el expediente anterior. Lo traen ahora porque no tenían ninguna cosa mejor, entonces como para agrandar, le hicieron presentar una nota hablando de lo terrible y perverso que era yo, pero ninguna cosa más, no agregaron ningún elemento más. Y ya ha sido judicializado eso, por lo tanto, lo nuevo surge a partir de una compañera que el año pasado la empezaron a visitar gente de la municipalidad, y permanentemente. Entonces un día nos dijo que tenía miedo ella porque venían y no aceptaban un no. Y hasta nos invitó a grabar, hacer una grabación de materiales ahí en la casa cuando vinieran estos tipos de la municipalidad. Ajá. Y ese material lo tenemos nosotros y hasta lo hemos presentado en la comisión los primeros días, justamente, que ni siquiera lo han escuchado, ¿no? Ha pasado por ahí, pero nosotros lo tenemos en mano para presentarlo a la justicia. A esta compañera, a esta mujer, se le ofreció trabajo para los chicos y asistencia alimentaria para un comedor. Sí, sí, sí, un sueldo para ella, aparte de la cooperativa, un trabajo para el hijo, alimentos, bueno, toda una serie de cosas. ¿Y a la otra persona qué se le ofreció? ¿La suspensión del remate de su casa? Todavía está pendiente el remate. Ah, todavía está pendiente. Sí, no le resolvieron nada, por eso lo tienen todavía para cuando lo necesiten. Bien, todavía está pendiente. Rebobinando para quienes no saben de qué estamos charlando con el concejal Lula Cepeda, del Frente Amplio Progresista Libre del Sur, y cuando digo que hay una persona que se le ofreció suspender el remate y otra persona que se le ofreció trabajo para sus hijos y asistencia alimentaria permanente para su comedor, son las personas que señalan a Lula Cepeda para que se abra esta causa investigadora en el Consejo Deliberante. ¿Es así? Sí, y aparte le han agregado más cosas de que yo tenga que defenderme de muchas cosas y esté alejado de mis tareas, ¿no? Apareció dos denuncias nuevas en la última sesión del jueves, una firmada por 7 personas, que también figuran en el expediente anterior, y que el fiscal Tabolaro, a pesar de que no se conocen entre sí y en algunos casos ni siquiera me habían nombrado en denuncias que había de temas parecidos y que lo metieron todo a mi expediente para que sea bien gordito, ahora aparecen todas firmando una nota que presentaron en el Consejo Deliberante, gente que no se conocía entre sí, pero que sí figura todo en una causa que está siendo tramitada por el fiscal Tabolaro, amigo de acá de la casa, como para ver claro cómo es esta relación entre la justicia de Morón y el poder político. Y como si fuera poco eso, acusan, por supuesto, de cosas, todos testimonios, no tiene una prueba. En este caso es por la venta de alimentos. Se supone que nosotros vendemos alimentos en cercanías de una feria en el Parque San Martín. Bueno, y apareció también, me acusan de haber sido el responsable del corte en la barrera de los Patitos, esa que fue reprimida después del temporal. Bueno, ahí aparecieron personas que me dicen que me ven entre medio de la fogata, agitando a la gente, y qué sé yo, llevándola para el medio de la vía, y gente de medios locales que también me habría visto y que salieron como testigos de eso. Sí, estamos hablando de Martín Bengolea. Exactamente. Vamos a decir quiénes son estos tipos, sí, que no tienen nada de periodistas, son mercenarios y trabajan para OTC. Tal cual. Martín tal Bengolea, cual, que trabaja en Canal 4, y Nelson Serafín Mancilla. Exactamente. Sí. Bueno, estos tipos lo que dicen que vos estuviste ahí. Sí, y presentan como prueba unas fotos sacada en el Monumento a la Madre, en una asamblea en donde yo estoy ahí claramente, bueno, que no tiene nada que ver con el lugar del corte, una payasada. Ahora, fíjate, Lula, lo que se llega, porque estamos hablando de esas jornadas tan terribles del tornado, posterior al tornado, donde quedó desmantelado parte del distrito de Moreno, superada cualquier instancia de organización, y lo que se requería en esos días precisamente era organización. Tal cual. Entonces, imaginar que vos tenés que decir, mira, yo no tuve nada que ver, y bueno, te creo en eso. Lo terrible para mí es que en esos días en donde se requería organización, se puede armar en Merlo una causa para aquellos que entendían que tenían que estar dando la cara a una situación extrema. Absolutamente, porque es muy impresionante, es muy bueno, es una dictadura Merlo, pero no tiene freno, si no tiene freno. Yo la verdad que no dejo de seguir admirándome de estas cuestiones, porque está claro que estaban los periodistas ahí, bueno, dicen esas cosas. Ahora no menciona una palabra ni de la policía, ni de la represión, ni de ninguna de las cuestiones que estuvieron ellos ahí viviendo, y hasta creo que aportaron una cinta, pero en el sentido de mostrar la violencia y hacerme cargo a mí. Yo en realidad iba camino ahí porque en función de concejal, yo entiendo que tengo que estar mediando en todos los conflictos del pueblo, y estaba participando de dos asambleas que estaban cerca del lugar. Y me entero de que la policía reprimió ferozmente. Bueno, cuando llego al lugar estaba todo dispersado, ya la gente la habían corrido, estaban los gases, una cosa de locos. Ahora, justamente, esa movilización, ese corte, provino porque había una ausencia absoluta del Estado, de Denor, de Aguas. Y hablamos de viernes, y el temporal fue el miércoles, una locura. Es una locura. Bueno, contame cómo va esta comisión investigadora en el Consejo Deliberante de Merlo para destituirte. Como algún dato, porque es extenso, porque iban a hacer dos reuniones y resulta que ahora van ya como siete. Ahora, hace el lunes, en la reunión del lunes, informaron que el día viernes, en donde yo no estaba, ni el representante grande de Merlo, ni del EDE de Merlo, que son las dos fuerzas que están por fuera de todo lo que es el bloque oficialista, decidieron la nulidad de todas las actas actuadas hasta el momento. Y volvieron a llamar a los testigos que habían declarado antes para volver a hacerlos declarar de vuelta. Una cosa que está clara, por supuesto que le agregaron más cosas, ¿no? Uh-huh. Se anularon todo lo producido y empiezan de cero. Exactamente, una cosa bárbara. Bueno, eso es desgaste. Impresionante. Es desgaste, bueno, a ver, ¿hasta dónde vos aguantás o...? Bueno, vos sabés cómo es esto. Sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros estamos muy, muy, muy fuertes en lo personal. La fuerza que me pone la gente hacia afuera, ¿qué pasa, Lula? Hacia afuera, digo, Libres del Sur, no, estamos ¿cómo sale esto de Merlo? Porque tiene que haber, hay formas, sí, hay tipos que conocen, que pueden llegar, si la idea o la táctica es visibilizarlo y mediatizarlo, porque es una locura lo que pasa en Merlo. ¿Se puede hacer? ¿Están trabajando en esa dirección? Estamos trabajando. Ajá. De hecho, sí hay que decir que esto en cualquier lugar sería un escándalo sin precedentes. Pero hay un status quo periodístico, si se quiere, que dificulta. Estamos viendo medios y cosas y cuestiones, pero todavía no hemos tenido la respuesta necesaria para visibilizarlo. Pero estamos trabajando bastante en eso, y también internamente en el Espacio por la Democracia ya se ha puesto a trabajar. De hecho, va a venir la Comisión Provincial por la Memoria a Merlo Bueno, y vamos a poder discutir esta y otros temas que tienen que ver con las barbaridades que pasan acá en Merlo. Como yo estaba escuchando recién que vos mencionabas el tema de los cortes. Bueno, informaron anoche, acá hay cortes, se están produciendo cortes de luz y cortes de la gente por los cortes de luz. Claro. En muchos lugares. Yo he visto a la noche en varios lugares. Bueno, en Matera, anoche hubo una represión importante. Yo no pude todavía charlar con alguno de los que haya estado directamente, pero eso es la información que recibimos. Y justamente, de vuelta, la gente padece en pleno invierno un corte de luz sin explicación, sin asistencia, y encima, si se queja, mandan a la policía que los reprima. Una cosa bárbara, bárbara. Lula, te hago dos preguntas finales. ¿Cuál es la estrategia de ustedes, digo ustedes de Libres del Sur y del FAP, para sostener tu banca? No por una cuestión de banca, sino para ponerle un freno a la dictadura de UTC. Bueno, estamos... ¿Es clara esa estrategia? Es decir, sí, estos son los pasos, queremos llegar acá, no. Queremos que se sumen. ¿Cuál es la estrategia? Tiene que ver con presencia pública. Nosotros esta semana estamos empezando una campaña muy importante con apoyo de toda la fuerza acá en Merlo, interna, para que los vecinos puedan tener otra versión, ya que acá no hay medios ni ninguna cosa. Los compañeros están trabajando un documento junto con todas las personalidades y en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. El FAP se ha hecho, las otras fuerzas del FAP también se han hecho eco de esto y también lo están trabajando. Y estamos preparando cuestiones mediáticas que pueden seguir esto de hacia afuera, desde personalidades, porque desde acá de Merlo es bastante difícil. Así que estamos metidos esencialmente en visualizar, que se visualice más la barbaridad que está ocurriendo acá en Merlo y también para que se hagan cargo los sostenedores de esta barbaridad, ¿no? Porque ¿quiénes no hay son? Qué tipo. ¿Quiénes son? Sí, él forma parte del Frente para la Victoria y la presidenta ha venido acá muchas veces y el gobernador Scioli también ha venido muchas veces y resulta que nadie se hace cargo de esto que todavía no es democracia, a pesar de que hace 30 años y de tanto hablar de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y nosotros acá lo padecemos a diario. Entonces, ellos también se van a tener que hacer cargo. La última pregunta, Lula, si alguna personalidad, que son muchas las figuras que podrían sacar el problema de Merlo, sacarte a vos el peso, que vos sientas algún tipo de levedad en esa carga. Estoy hablando de Adolfo Pérez Esquivel, estoy hablando de Nora Cortiñas, tan solo para mencionar alguno. Estoy hablando de la diputada Victoria Donda, que tiene vínculo con algunos medios para expresar desde sus proyectos, y lo ha hecho Victoria en algunos casos, pero este me parece que muestra una escalada más, porque es mucho más factible que a vos te puedan destituir por mayoría en el Consejo Deliberante que una causa judicial armada con Tabolaro y compañía, por la falta de pruebas. Aquí es una cuestión de números. Si se proponen, está fuera. No, está claro. Por lo menos esa es la impresión que tengo. Está claro y nosotros esperamos eso porque los tipos, hasta poder deshacer todo y volver a cero, está claro que no les interesa nada y sus manos son las que van a mandar. Tanto tenemos un compromiso, tanto de Norita, que nos ha acompañado tantas veces, igual que de Pérez Esquivel. Pérez Esquivel va a ser uno de los que va a venir con la comisión justamente. Nos estamos moviendo. No, inclusive, ¿sabes por qué te lo decía, Lula? Porque creo que está el hijo de Estela de Carlotto ahora. Sí. ¿O no está el hijo de Estela de Carlotto? Sí. Bueno. Sí, y la misma comisión lo iba a invitar para que participe. Como no. Funcionario público, quiero decir a los que no saben, es como funcionario público. Sí. Entonces, bueno, qué bueno es interpelar y poner en contradicción esto. Es el momento. Tal cual. Lo último que te quería preguntar es lo que vos percibís, pero objetivamente, Lula, en Merlo, es que hay una parte de la sociedad de a pie que está en condiciones de darle una batalla seria a largo plazo, si querés, a OTC y esa lógica de construcción. O en realidad hay una aceptación de muchos sectores de Merlo que dicen esto es lo peor, pero lo conocemos. No, a mí me parece que hay dos tareas, no van dos planos, porque efectivamente la imagen de Otacea acá en el distrito es negativa, absolutamente. Incluso se han hecho algunas mediciones, quedan muy, muy, muy alto realmente. Y están, yo creo que están las condiciones. Lo que pasa es que nosotros venimos de muchos años de desintegración. Hablo del campo popular en general y de las fuerzas que pueden tener alguna credibilidad y alguna propuesta de cambio, ¿no? Porque en general la gente dice, bueno, se vota así y viene otro que es igual que él, ¿cuál es el cambio? Así que estamos en esa construcción, ya hace un año que funciona el Espacio por la Democracia, ahí discutimos muchas de estas cuestiones, porque si no, te puedes imaginar que solitos en Merlo no hubiéramos insistido, pero ni siquiera, y sin embargo ya tres veces estoy regresando al Consejo. Entonces hay una potencia que no es solo nuestra, que tiene que ver con esta conjunción. Pero depende de las inteligencias de los dirigentes de cada uno de esos agrupamientos que tienen potencialidad como para que se pueda crear una herramienta que sea capaz de. Lo que sí estamos discutiendo seriamente son propuestas de un proyecto de cambio de Merlo entre las distintas fuerzas para que, sea cual fuera, pueda interpretar por lo menos el sentimiento de la mayoría en el sentido de qué cosas queremos. Y en eso estamos bastante avanzados. Prácticamente con lo que no está con él, tenemos contactos con todos y participamos en forma permanente y discutimos bastante sobre qué Merlo queremos. Así que yo la verdad que soy optimista y nuestra tarea en este momento es que se visualice lo que sucede en Merlo. Muy bien. Más que pensar en gobernar Merlo por el momento. Okay. Lula, te mando un abrazo, gracias, che. Muchas gracias a usted. Que andes muy bien. Hasta luego. Allí pasa el concejal Lula Cepeda del Frente Amplio Progresista en Merlo. Reitero, si es una cuestión política de decisión ejecutiva, Lula está fuera del Consejo Deliberante. Porque la impunidad es eso. Armo una causa, recupero viejos adversarios, enemigos de Lula, que señalan algún aspecto que sirve para nada. Para nada si existiera seriedad. Pero como no hay seriedad, hay uso y abuso del poder en forma desmedida, es que la causa se reinicia, se reactiva, se deja, se desgasta Lula, lo exigen. Lula como representante de una fuerza política, Libre del Sur, que está dentro del Frente Amplio Progresista. Hasta que un buen día dicen, listo, es hora que institucionalmente digamos que el señor Horacio Cepeda deja de ser concejal porque hay muchas pruebas que así avalan su inconducta de estar en un corte después del tornado donde la mayoría no dio la cara. Se escondieron como ratas y cobardes y miserables que son. Y los que andaban por ahí, porque además son representantes del pueblo y deben estar en algún lugar dando una explicación, asumiendo el riesgo de no dar ninguna respuesta o que se le diga que están aprovechando políticamente la historia, se activa una causa señalando a Lula en un lugar donde no estaba, como activista, quien provoca, de la represión allí, en Merlo, del cerco informativo, del bloqueo informativo, nada. Ni en Página, ni en Clarín, ni en Nación. Ah, en Nación salió una nota hace un tiempo. En las radios, nada. Demasiado importante, Otacea. Socio del gobernador Scioli y de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No es Otacea, no seamos estúpidos. No es JC. Son las 10 de la mañana, ya venimos. Yeah. que crece hoy en mí, fortaleciéndome para seguir nuevos caminos sin temor. Cruzo el peligro sin dificultad, la eternidad es el precio a ganar, la libertad. Como ese fuego que crece hoy en mí, fortaleciéndome para seguir nuevos caminos sin temor. Cruzo el peligro sin dificultad, la eternidad es el precio a ganar, la libertad. Cruzo el peligro, busco el camino en mí. Cruzo el peligro, busco el camino en mí. Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Está en comunicación telefónica la concejal Mariel Fernández, que habita Cuartel Quinto, que se crió en Cuartel Quinto. Concejal Fernández, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? ¿Muchos cortes de luz en Cuartel Quinto? Sí, muchísimos. ¿Le dieron algún tipo de explicación a usted como representante de los vecinos? ¿O es una vecina más que se pregunta por qué cortan todos los días la luz? No, la explicación es que Cuartel Quinto creció un montón y que no hay inversión de la empresa. Es el Enor no invierte, no, o sea, es una empresa, como pasa con otros servicios que son servicios públicos y debieran ser del Estado, uh-huh. Tienen que ser privados, las empresas hacen negocio, entonces que hay todo un problema que la empresa no invierte. Si bien es cierto que la población creció muchísimo por las tomas que se vienen haciendo y bueno, y no da abasto la estructura, lo cierto que bueno, que las empresas cuando tienen que invertir, o sea, siempre piensan en que tienen que ganar, no que a veces te toca invertir y no se invierte. O sea, lo que han puesto son generadores enormes para alimentar los generadores existentes y no dan abasto. Y aún así los cortes se producen. Aún así los cortes se producen, a veces también pasa que, bueno, la situación social de Cuartel es complicada también, a veces desconectan los pibes quizás, o la gente desconectan los generadores y eso trae problemas porque para volver a conectarlo lleva otro tiempo más. Pero bueno, básicamente es que no se necesita una inversión que no se hizo. ¿En qué horarios, María, se corta la luz? ¿En distintos horarios? ¿A la noche? En distintos horarios. Te puede tocar a la noche, puede ser durante todo el día y vuelve a la noche, o estás durmiendo a la noche y te encuentras que se cortó la luz. ¿Todos los días pasa esto? Casi todos. Casi todos los días. Todos los días hay piquetes y corte de calles. Sí, casi todos los días. Hará 2 semanas que no hay y ayer empezó otra vez los cortes. Los cortes de ruta, te digo. Uh-huh. Hubo cortes de ruta, que bueno, justo en un momento me llamaste vos, yo estaba en un corte, acompañando a mis vecinos, y bueno, era para que Edenor pusiera unos postes en la zona de Los Hornos para hacer un extendido que aparentemente no era tanto trabajo. Bueno, se hizo el corte y ahí nomás Edenor salió con los postes, con una camioneta, como para empezar a conectar las cosas, y se levantó el corte. Bueno, finalmente lo que hicieron los vecinos, que se preparó toda la estructura como para hacer la conexión y no se la hicieron. Entonces hace mucho frío, son viviendas muy precarias. Bueno, esa es la situación de Los Hornos, cortan en todos lados. ¿No? En San Norberto también es esta situación. Todos los barrios. ¿No? En mi barrio son más protestones, enseguida salen a la ruta. Uh-huh. Esa es la realidad, entonces por ahí no nos toca tanto corte como en otros lados. ¿Qué le dicen a usted como concejal? ¿Haga algo? No, o sea... ¿No le dicen traiga la luz? Sí, en realidad, nos conocemos hace años, no hay un reclamo, entonces hoy la política que tiene que resolver. En realidad, hablamos, yo explico la situación cuál es, y bueno, hasta en un momento habíamos hablado de direccionar los reclamos a Edenor, a la empresa, que es la que lo tiene que resolver. Pero sí, digamos, hay una... O sea, no es que hay una organización, ¿entendés? Que entonces hoy vamos y todos cortamos, mañana vamos de nuevo, esas cosas hay que organizarlas y trabajarlas. El problema con los cortes, que si bien yo entiendo que si no hacen cortes no hay ningún tipo de respuesta, son también de una forma marginal, ¿viste? ¿Cómo es esto? Y por ahí te desvían, desvían auto, les cobran los pibes que están mal, les cobran peaje o... puede aparecer algún robo, como que se aprovecha para eso también. Entonces vos tenés personas que están protestando por lo de la luz y tenés los pibes que están en la situación que están, que aprovechan para robar. Por esta descripción, ayer charlando con dos funcionarios del Ejecutivo extraoficialmente me decían que la preocupación tiene dos matices. Sí. Una es el impacto que tiene para una familia pobre, marginal e indigente, no tener la luz, sí, porque de allí puede calefaccionarse algo, claro, ¿no? Para ser optimistas. Y lo segundo es, anexado a esto, los hechos de robos que se van sucediendo en los barrios, que se multiplican por la falta de luz. ¿Usted puede decir objetivamente y concretamente si aumentaron los robos porque no hay luz? No es que roben en el barrio. Ajá. Lo que hacen es cuando es el corte, por ahí cuando desvían los autos, sí, para que pasen, para que retomen el camino, bueno, en ese desvío ha pasado algunos casos que te piden plata para pasar. Algunos dicen que robaron, eso yo no puedo, sí puedo decir que han pedido plata para pasar porque le pasó a una compañera, es decir, nuestra usted, que no la conocieron. Un caso que usted puede decir, una compañera, le pidieron plata, le pidieron como plata una especie para de peaje. Pasar con el auto, con la familia, sí. Bien. Bueno, entonces la solución son los generadores, pero que no son solución, es decir, es un paliativo. Es un paliativo, hay que hacer una inversión grande. En un momento se había hablado que se iba a invertir para el parque industrial, pensando que venía la empresa Pirelli y todo, 14 Ajá. millones en inversión en toda la estructura de Edenor, y Pirelli finalmente no va a venir, así que no sé qué va a pasar con eso. Era la inversión que se necesitaba para el parque industrial. Claro. Si viene una empresa, hay luz. Mientras tanto, jódanse. Si viene una empresa, hay trabajo. Claro, claro, y hay luz. Y hay luz. Hay luz. Si no, no puede venir la empresa. Digamos. Claro. Ese es el tema. Qué importante para discutirlo en los lugares donde ustedes discuten política y tratan de reflexionar, ¿no? Sí. Si hay una garantía de que una empresa importante venga, entonces se requiere estructura en el parque industrial, sí habrá luz y trabajo. Mientras tanto, no viene ni la empresa, ni el parque, y tampoco Edenor invierte. No sé si no va a venir. No creo que va a ser con la inmediatez que había, con todas las expectativas de que estuviera la planta de Pirelli ahí, que eso, nosotros como habitantes de Cuartel Quinto, era trabajo. Está claro, el eje que le proponía, para que pudiéramos verlo, aunque sea en estos minutos, es el lugar que tienen los vecinos o la gente. Sí. ¿No? Es un lugar secundario. Fíjese, pero no solamente Cuartel Quinto, concejal. El año pasado, a esta altura, cuando el frío era frío y se sentía, sucedía exactamente lo mismo. Igual, cortes selectivos, cortes de calle, cortes de ruta, le damos a este, le sacamos a aquel. Sí. Claro, sería muy oportuno saber qué invirtió Edenor. Y alguien tiene que chequearlo eso, alguien tiene una responsabilidad. No es usted, no es usted, ni soy yo, en términos de acceso a esa información, pero alguien tiene que darnos una pauta. Yo creo que va camino hacia una estatización. Parece que no, o sea, ya en esta etapa histórica que estamos viviendo, donde se vuelven a poner en mano el Estado, bueno, ejes centrales de servicios públicos, digamos, tiene que volver a mano del Estado, que tampoco es garantía, porque también cuando estaba SECBA también era desordenado, está ahí culturalmente una cuestión de que cuando es del Estado parece que no es de nadie, y bueno, todo un pensamiento que tenemos que cambiar, pero nosotros necesitamos que esos los servicios públicos sean del Estado. Es una locura que esté en manos de una empresa privada que está pensando en lucrar con los servicios de la gente, digamos, no puede ser así. Mariel, dos preguntas finales, porque sé que sí. Está en una reunión usted y le agradezco mucho el tiempo dispensado. Sobre la situación que usted describió con tanta crudeza, un llamamiento de urgencia para que comiencen a aplicarse los programas dentro de las posibilidades que existen, que son focalizados los programas para los chicos en situación de calle y los jóvenes. Después de aquellas dos muertes que conmovieron estas muertes a muchos y sacudieron a otros que no tienen el más mínimo registro de lo que ocurre en territorio. ¿Qué pasó? Mira, lo que se está haciendo, que para mí igual no es falta todavía, porque todavía el funcionamiento de un polideportivo que está en cuartel promoviendo el deporte, eso todavía no está. Sí está como pedido, como plan, pero todavía no está. Sí se empezaron a hacer actividades en las plazas, a ocupar las plazas con deporte y cuestiones recreativas y cosas de salud. Eso institucionalmente se empezó a hacer, se están juntando con las organizaciones planificando estas jornadas. Nosotros hicimos una el sábado en San Norberto, limpiamos todo el barrio, pintamos los árboles, hicimos murales, hicimos un plan de vacunación, hicimos lo de enfermedades respiratorias casa por casa, tratando de mejorar el barrio desde nuestras posibilidades y haciendo, bueno, cuestiones recreativas, pintando murales. Los vecinos estaban recontentos. Hay uno de los vendedores de drogas que está preso. Hay más patrulleros, están circulando más, pero bueno, el tema que esto no sea porque los acontecimientos están frescos todavía, sino que sea algo que ya quede instalado como política para Cuartel Quinto. Eso es nada más que, bueno, nosotros vamos a empujar para que esto ya quede instalado. Ahora está como en una situación así de emergencia y están trabajando el Ejecutivo bastante en la zona, digamos, con las políticas municipales. ¿Esas políticas que juegan en la plaza? Son de salud, de articulación con las escuelas. Sí. Hablando con los docentes, a ver qué pasa con estos chicos que quedan por fuera de la escuela. Ah, trabajaron eso, qué interesante, sí, qué bien. Sí, se trabajó. ¿Y están adentro los chicos, concejal, ahora? Mirá, ¿o es caso por caso que se estudia? Llamativamente, sí. Los chicos que mataron al hombre de 33 años del barrio Irigoyen, sí. Llamativamente iban a la escuela y no tenían problemas en la escuela, llamativamente, entonces... Claro. Después hay otros chicos, sí, que perdieron, bueno, lo del plan FINE está funcionando en varios lugares, visto, uno insiste con que estos chicos se incorporen, pero no es fácil, algunos se incorporan y otros están muy mal y no se incorporan. Y después pasa también por la, o sea, uno puede organizar, hablar, y después pasa también por la disposición de los empleados públicos, de los profesionales de la sala. Te digo, por ejemplo, algo que me llamó la atención, los médicos de la sala en la jornada que nosotros hicimos, que te digo, fue más desde el movimiento Evita, porque la institucional iba a ser más adelante, entonces nosotros quisimos hacer una antes. Los médicos de la sala, los residentes, se quedaron hasta que terminó la actividad un sábado, cosa que eso me puso muy contenta porque muestra compromiso, que años atrás esos no, los profesionales de la sala no querían ni tocar los bebés que tenían que revisar, es una realidad. Y sin embargo ahora, viste, se quedaron hasta las 6 de la tarde compartiendo la jornada con nosotros, se tomó la presión, se hizo las medidas de diabetes, o sea, un montón de cosas, pintamos murales, o sea, y estuvieron ahí. Yo creo que el barrio necesita como ese mismo, digamos, de barrido y limpieza que no existe. En los barrios humildes no existe barrido y limpieza, ¿entendés? Bueno, hicimos todo un día de limpieza, de que esté más lindo el barrio, de murales, todo, y eso es como una caricia para los vecinos. Decir, qué bueno, se acordaron de nosotros. Lo hicimos desde el movimiento Evita, digamos. No desde la municipalidad. No, o sea, sí nos mandó la municipalidad, lo que hizo fue mandarnos el vacunatorio. Pues, no porque no haya disposición, sino porque nos ponían una fecha más adelante para hacerlo y nosotros queríamos hacer una más pronto, digamos. Bueno, esto cuando digo no desde la municipalidad, porque en dos oportunidades usted dijo, lo hicimos desde el Movimiento Evita, es decir, lo subrayo. Sí, sí, ¿no? Es que lo hicimos desde, lo organizó el Movimiento Evita. Por eso. Sí. Bueno, y la última, ¿hay provisión de velas? Mirá, la verdad que no, si te digo, te... No, digo para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si todos los días... Ya, no escuché que dijeran los vecinos no hay velas. Ajá. No, nadie dijo no hay velas. Muy bien, y si no, ahí presentamos acá en el Consejo un programa Velas para Todos. Velas para Todos. Ahí está, es una propuesta. Está bien. Concejal, gracias, ¿eh? Gracias. Que ande muy bien. Hasta abrazo, luego. Chao. Allí pasaba la concejal Mariel Fernández de Cuartel Quinto. Sí, es todos los días. O día por medio, y entonces hay cortes todos los días o día por medio. Depende de la zona. Y en esto de los cortes, qué bien que la concejal lo comentó, se suma la denuncia. La denuncia por la falta de luz y la denuncia porque hay unos pibes que roban. Vaya síntesis. Y es todos los días o día por medio. 10:20, ¿tenemos algo preparado? Un disco. Un LP. Música. Todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena conciencia en esta mierda. Se piensan que esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, serás de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Eso es antiguo, me dijo un coso. Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora. Míralo ahora, si eso es la moda. Lo que todos sabemos está prohibido. Vos sos el reflejo de los dormidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar la primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura. La compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su dictadura está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Estamos con ustedes una vez más. ¿Podemos confirmar entonces el robo de las computadoras en la sala de Mariló? ¿Sí? ¿Lo podemos confirmar? Listo. Después lo ampliamos. Después viene Fernando y cuenta, porque en este momento estamos confirmando ese dato que los compañeros de la otra mañana habían aportado a través de un mensaje de texto de Alexis, de robo de las computadoras en la sala de Mariló. Escuchaste a Raúl Martínez. Raúl Martínez es habitante de Andalgalá, de un pequeño poblado, ahí en Catamarca. Integra la Asamblea del Algarrobo. Y en el cruce que tuvimos allá en Catamarca, en el reconocimiento de lo que estábamos haciendo nosotros y la prestación de servicios de un hombre militante con 73 años, nos habló de una decisión que estaría por tomar la localidad de San José de Metán, que está en la frontera de Catamarca y Salta. Metán está en Salta, donde se instalaría una fábrica de explosivos para llevar a Chile, en ese proyecto binacional Argentina-Chile, que, como ustedes saben, Pascualama, Veladero y todo lo que es esa zona necesita de explosivos para hacer el tratamiento indispensable de lo que se conoce como megaminería a cielo abierto. Con Raúl charlamos bastante, nos explicó cómo una ordenanza impediría hasta hoy la instalación de una fábrica de explosivos, tanto en Metán como en Moreno, como en Merlo o en el lugar que sea. La no instalación responde a un código de zonificación que permite o no la instalación de distintos emprendimientos. Si existe una ley que lo rechaza, podría modificarse esa ley autorizando a que efectivamente en San José de Metán se instale una fábrica de explosivos. Raúl Martínez, ese joven de 73 años que conoció la cárcel y que está seguro de volver a la cárcel si se trata de cuidar lo que él siempre tuvo, salir de su casa y mirar el cerro. No lo quiere perder, se lo quiere dejar a sus hijos y a sus nietos. Esta es la segunda parte con Martínez. Esto nace a partir del 14 de diciembre del 2009. Ahí nace la idea de defender al pueblo. Son dos señores que se plantan camino a Agua Rica, ponen la bandera argentina, cortan la ruta, no dejan pasar a las camionetas ni a las maquinarias. Entonces, los familiares en primer lugar, los amigos y paulatinamente el pueblo empezó a adherirse a esta idea tan loable de defenderlo al pueblo, de defender el agua, de defender el aire que respiramos y la tierra que pisamos. Defendemos a nuestros ancestros, a nuestros muertos que tenemos en los cementerios, que no vamos a permitir, porque tendrán que pasar por sobre nuestros cadáveres para que con una maquinaria arrastren los restos de nuestros difuntos. Y la última que le quiero hacer es en función de lo que usted planteaba, que me parece también interesante a partir de la construcción del mensaje, por fuera de lo que es Andalgalá, por fuera de lo que es Catamarca, como que todo está situado en la provincia de Buenos Aires o Capital Federal. Sí, cómo no. Cuando usted dijo recién, efectivamente, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, hoy estamos acá y los camiones pasan. Hoy estamos acá y ustedes denuncian que probablemente se fabriquen explosivos. Y entonces, por una cuestión de decantación, ¿qué se hace? ¿Se cree en esa institucionalidad? O lo que ustedes vienen practicando, que es una asamblea, una discusión. En primer lugar, plantearle a la población, a nuestros vecinos, sobre la peligrosidad que eso significa, pero no solo entre Rosario de la Frontera y Metán en la provincia de Salta, sino en San Juan, en Catamarca, en todas las provincias que estamos linderos con la cordillera de los Andes. Y aprovecho la oportunidad esta que ustedes me brindan para hacer un llamado a la solidaridad en cuanto a nuestros amigos o familiares que viven en otras partes del país, que nos ayuden, que sean solidarios con nosotros, porque esta defensa de nuestros pueblos, defender la vida, creo que es esencial, porque es simple, el agua vale más que el oro. Es tan simple que no merece ningún tipo de discusión, sino de acción. Sin embargo, estamos en un proceso de construcción de la acción, con dificultades que mañana, con más tiempo y con mayor reflexión, las podremos entregar, esas reflexiones, y compartir con ustedes. Hace frío aquí, che. Te reitero nuestra vía de comunicación, 1561-540359, para saber cuándo se corta la luz en tu barrio y en qué horario. ¿Sí? Ya por lo menos escuchamos a la concejal Mariel Fernández, que daba cuenta de que se colocaron generadores enormes que suministran energía a los transformadores, pero aún así no alcanza. Tenemos como registro Mariló y Las Flores, te contaba San Cayetano y San Carlos, todo en la zona norte, en Trujuy. Cuartel Quinto también toca a Paso de Rey, porque los cortes son así, no se puede abastecer a todos. Y tenés que comprenderlo, y tenés que ser solidario con la empresa y con los vecinos. Si no tenés luz vos, es porque le están dando a otro. Escuchaba recién a Raúl Martínez, que es integrante de la Asamblea de Andalgalá. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que levantó las cautelares, sobre todo en San Juan, y entonces no debería ocurrir en territorio que la exploración minera siguiera adelante. Se tiene que frenar y realizar primero el inventario, glaciares y periglaciares. Bueno, nada de esto ocurre, por el contrario, en Catamarca y en La Rioja. Avanza como si el fallo no existiese, porque es superior el poder del Estado minero que un fallo que no firmó Elena Highton de Nolasco porque estaba de licencia, ni Zaffaroni porque estaba de viaje para exponer, creo que en Cuba.

En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Bueno, volvemos y estos minutos que escuchaste la cortina es porque queríamos hacer contacto con Catamarca, ese corte, ese acampe, en la ruta 40 y 60, rutas nacionales. Está Cecilia en línea. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola. Hola. Sí, Cecilia. Hola. Sí, ¿cómo les va? ¿Qué bien. Tal? Por favor, contame qué está sucediendo allí en estos momentos. Bueno, en este momento en Cerro Negro seguimos con nuestro acampe, el acampe y corte selectivo. Estamos bloqueando camiones con insumos mineros y la situación está bastante tranquila. Se ha parado un camión anoche que no lleva insumos precisamente, pero son los camiones que trasladan las grandes cubiertas para los camiones, esos gigantes con ruedas de 3 metros que tienen las mineras. Está ahí. Nosotros, entre otras cosas, creemos que han desviado el tránsito de los camiones porque no es habitual, tendrían que estar pasando una enorme cantidad de camiones. Y una otra posibilidad es que los larguen todos juntos. Y bueno, esto estamos preparándonos para eso también, ¿no? Lo que escuchábamos, Cecilia... Se hace un corte selectivo, sí. Cuando empieza a pasar los autos particulares, se informa y se reparte el volante. Ayer hubo una situación muy buena. porque vino un contingente, así una caravana gigante de estas casas rodantes. Sí. Y como 40 pararon a la vera de la ruta, estuvieron compartiendo con nosotros, fue importante. Creo que eso también es que la policía está registrando todo el tiempo, todo, y eso también fue muy fuerte, digamos, el impacto. Hacía 5 minutos que habían querido cuestionarnos porque cortábamos, le habíamos cortado también el paso a un camión con bandejas, bandejas para comida, no con comida, pero bandejas de envases para la niña. Cecilia, vos me escuchás, ¿no? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho. Decime, cuando te expresás de esta manera que cortamos el paso del camión, es que el camión retrocedió, se fue por otra ruta, se fue por la 60, volvió hacia Tinogasta, fue para... No, el camión está acá. Está acá, el chofer se aguantó lo que se aguantó. Nosotros siempre le ofrecimos mate y lo que sea, porque el problema no es contra el camionero, digamos. Sí, sí. Así que, pero bueno, ahora no está. Yo vine justamente, subí hace 2 minutos a la ruta a ver si necesitaba algo y se ve que se ha ido, o se ha ido al pueblo. Sí. Probablemente se haya pedido a la policía que lo lleve a dormir a algún lugar. Ajá. Porque estaba bastante frío anoche, pero no está en el camión, nada. ¿No está el camión? El camión está acá. El camión está ahí. ¿Y qué llevaba ese camión, está Cecilia? Acá y él no está, digamos. Sí, el camión está en el lugar que se lo paró. ¿Y qué llevaba ese camión? Nada, lleva, es un camión gigante de transporte de esas cubiertas. Sí, que las vimos cuando estuvimos ahí, esas cubiertas gigantes, sí. Él iba a cargar, y dijo que iba a cargar, que va como para Belén, se está yendo, digamos, ¿no? Este grupo, porque es un grupo de casas rodantes que nosotros, se nos fue Cecilia. Toma, Fer. Fíjate a través de celular, porque con tarjeta no hay forma de conectarnos. Se pierde la señal ahí. Cuando nosotros salíamos de Catamarca, sí vimos una gran columna, porque era una columna de casillas, autos con casillas rodantes. Son camionetas. Es como un club de amigos. Y habrá sido impactante, sí, la llegada de estas camionetas, porque nosotros por lo menos contabilizamos 30 o 40 que fueron allí al Cerro Negro, en intersección de las rutas 40 y 60. El bloqueo es selectivo. Vamos a explicar esto de qué es el bloqueo selectivo. ¿O para qué se hace un bloqueo selectivo? ¿Cuál es el fin? El fin es bloquear todo aquello que represente algún insumo a Minera La Alumbrera. Camiones que llevan cal, que pasaron, por lo menos los que vimos nosotros, y esos camiones gigantes, con neumáticos gigantes, que también es un insumo claro para la minera. ¿Está? Entonces, lo selectivo debe ser comprendido así, para quien está escuchando esto y por internet nos siguen, ¿verdad? Es un bloqueo a todos aquellos vehículos y camiones que van a la minera. No es un bloqueo para camiones que no tienen vinculación con la minera o autos particulares. Recuperamos la transmisión. Sí, ¿está Cecilia ahí? Hola, hola, hola. Sí, ahí te, hola, hola. Ahí te escucho. A ver, ¿me escuchás ahí? Ahí yo te escucho perfectamente bien. Bueno. Bueno, yo más o menos, entrecorto un poco. Bueno, ¿qué me decías? Sí, te preguntaba sobre el corte selectivo. Ya me dijiste que el camión está ahí, que el chofer del camión se fue al pueblo. Este grupo, este club de casas rodantes, ¿se quedó y está allí en el corte, en el acampe? No, estuvieron un rato, fue una visita nada más, y estuvieron compartiendo un poco miradas. Nosotros nos pareció interesante porque preguntaron bastante, se llevaron bastante información y demás, y bueno, como otro colectivo que pasó con turismo, solamente con gente que andaba con una especie de tour que se estaba haciendo por la región. Y bueno, ese tipo de cosas, o autos que se paran y que quieren saber más, entonces se entorpecen y se arma una cola de autos, y entonces les pedimos que se pongan al costado, que tomen unos mates con nosotros y les contamos, digamos. Este tipo de cosas nos están pasando, que nos parecen importantes. Siempre hay apoyo, los cortes nunca son agresivos. Primero porque no tenemos esa modalidad, y después porque realmente hay gente que todavía no sabe o que ha escuchado algo y que le interesa saber, o hay gente que tiene alguna data y nos la quiere pasar. Entonces es un intercambio muy muy bueno con la gente, también esto de estar en la ruta, ¿no? Sí, solamente a los camiones, porque bueno, ahí hay que ponerse, ahí se ponen ásperas las cosas, pero bueno, hay que hacerlo. Cecilia, la policía que está apostada allí en el lugar, ¿es esa guardia mínima que quedó luego de que se levantara el acampe de la patota prominera y gendarmería y caballería? Eso, y tendrán, de acuerdo a los horarios, depende del movimiento que haya acá, ellos están monitoreando permanentemente. Cuando ven que que hay algún movimiento, por ahí fortalecen la guardia. Cuando vinieron estas caravanas y hubo tanto despliegue de gente, estaban como locos con los handys y con los celulares, y vos notabas el movimiento. Ese tipo de cosas pasan. O aparece de repente un carro de la infantería y como que hacen todo un... También lo hacen un poco para ver que están atentos, para que mostrar que están atentos. Es decir, estrategias. O se vienen y se quedan con nosotros al lado de la ruta, en una actitud más intimidante. O sea, hacen ese tipo de cosas. Bien. No pasa nada grave hasta ahora, ¿no? Cecilia, te hago la última. El domingo, por lo menos cuando nosotros salimos de allí a Catamarca, pudimos quedarnos un par de horas en Córdoba, vimos en parte el programa de La Nata, estuvo en Famatina. ¿Se llegó compañeros o militantes allí a ese programa que se transmitió de Famatina para visibilizar lo que sucede en Cerro Negro? Sí, se habló en la asamblea del tema y se propuso, y fueron un par de compañeros allá. Él los escuchó dos minutos, pero no, por supuesto, el programa ya estaba armado. Y sí, mencionó en el programa que estábamos acá de bloqueo. Hubo un intercambio de teléfonos y de mails, y yo sé yo, como para que si pasaba algo estuvieran atentos, digamos. Es lo que el compañero dejó a decirles, y a decirles la importancia de este nuevo foco, digamos, de resistencia contra la minería y de visibilización, porque justamente es a nivel nacional, y todo el compromiso y el trabajo que hay detrás de esto. Y bueno, entonces, bueno, él estuvo, escuchó, pero bueno, todos sabemos cómo es esto, ¿no? Claro. Cecilia, muchas gracias. A ver, hay otro compañero ahí para charlar con nosotros. La tarea que están haciendo, que es muy importante para todas las luchas y para toda la otra parte que no se deja ver, ¿no? Muy bien. A ver, bien. Un segundo. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Yo soy Raúl de San Cipuede, de Córdoba. De Córdoba. Bueno, Raúl, ¿cuándo llegaste? Sí, hace, no me acuerdo, 5 días, 6 días más o menos. Uh-huh. ¿Vos llegaste antes de que se instalara la patota prominera? Sí. Bueno, sí, ¿qué? Sí. Bien, Raúl, ¿por qué nos contás? Te están escuchando, estamos aquí en el Moreno, provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y quería preguntarte cómo va esto del bloqueo selectivo, si me podés explicar de qué trata ese bloqueo selectivo, si se están entregando volantes, si hay un esquema ya establecido en lo que es el trabajo de asamblea y qué temas se están discutiendo en la asamblea. Sí, mira, es tal cual lo describiste vos, o sea, un bloqueo selectivo solamente a los camiones que llevan insumo hacia la lumbrera, y después todo el resto del mundo pasa. O sea, no es un corte extremista para todo el mundo, como en algunos lugares dijeron. Por eso me gustaría aclarar eso, que solo, quizás Cecilia ya te lo aclaró, pero es solo a los camiones que llevan insumos para la lumbrera. Y después, con respecto a las cosas que se tratan en la asamblea, es las acciones a seguir, las cosas, mucha seguridad a la noche, porque a la noche es peligrosa la ruta, y las cosas internas, o sea, la comida, los alimentos, después le informe de la gente que las caravanas que están viniendo de Buenos Aires, y las cosas comunes de una campe, ¿no? Eso es lo que tratamos más o menos. ¿A la noche queda una guardia apostada allí sobre la ruta para que el bloqueo siga siendo selectivo? Sí, sí, sí, toda la noche. Son guardias de 2 horas, ¿no? Por ejemplo, son de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2, y así sucesivamente hasta que amanece. Y después, bueno, son las guardias establecidas durante el día. Decime una cosa, Raúl, me dijiste, ¿no? Sí. Raúl, decime si dentro de lo que es la charla que se ha dado y las conversaciones y las discusiones, los debates en la asamblea, ya se definió y se ha ido a las radios locales para convocar a quienes habitan estas localidades que están en contra de la minería a cielo abierto. Sí, mira, se han distribuido todo tipo de comunicados y la gente de la asamblea de Tino Gasta se ha encargado de ir a las radios, han sido entrevistados, han llamado mucha gente de Buenos Aires, han llamado también, localmente, de todo lo que es La Rioja y Catamarca, casi todo las radios, y se han mandado comunicados a los diarios. A los diarios y a las radios, ¿sí? Muchas de las radios y los diarios tienen una posición prominera, claramente, abiertamente. Abiertamente prominera. Entonces los comunicados que mandamos son el 1% generalmente de todo lo que decimos y de todo lo que esclarecemos. Por ejemplo, en La Voz del Interior de Córdoba ayer salió que el corte se había levantado. Claro. Y hemos pedido derecho a réplica, pero aparte le queremos avisar a los amigos cordobeses y a todo el país que es mentira, el corte continúa y cada vez con más gente. Bien, entonces esto llega otra caravana de amigos, sí, que vienen precisamente de Córdoba, y es bueno esclarecer que lo que dijo La Voz del Interior, que como es de Clarín, seguramente en Clarín también va a salir el corte, anunciaron que el corte se había levantado acá en Cerro Negro y eso es mentira. Bueno, hay una consideración que me parece muy apropiada, Raúl, hacer. Nosotros estuvimos el día viernes y hasta el domingo. No hay corte, hay bloqueo selectivo. Esto es muy importante. Sí, sí, sí. ¿No? Porque si no, claro, si no el mensaje es confuso, y nosotros tenemos la obligación, precisamente para que esa resistencia, esa solidaridad, ese poner el cuerpo, no se diluya por una insensatez. Aquí no hay corte de ruta, hay un bloqueo selectivo de todos aquellos camiones que llevan insumos abajo la lumbrera por la ruta 40 en dirección a Belén. Eso es exactamente así. Después a los demás vehículos se le hace los paramos un segundo y le entregamos unos volantes, y si alguien pregunta algo le explicamos por qué estamos haciendo esto. Mira, creo que es básico y elemental saber algo, que se trata de un movimiento de sensatez, de básica racionalidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tren de la contaminación, no solo en Catamarca y La Rioja, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es un tren que tiene un solo destino, que es el abismo. Entonces no se trata de ideología, no se trata de estar a favor o en contra del gobierno, se trata de ser básicamente racional y tener claridad en el pensar. Porque no podemos estar a favor de un progreso que en definitiva sabemos que va a ser para nadie, porque la naturaleza puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, y eso es básico que el mundo lo comprenda. Muy bien, Raúl. Sí, sí, termina, por favor. No, te decía que es básico que el mundo lo comprenda, porque un progreso para nadie, ¿qué sentido tiene? A nosotros se nos tilda de antiminero. Nosotros no somos antiminería. Nosotros luchamos contra la mega minería cielo abierto contaminante, que no es lo mismo que ser antiminería. Primero porque es estúpido. El progreso ha llegado a un límite que sabemos que prescindimos de la minería para muchas cosas. Entonces, estar en contra de algo que necesitamos es estúpido. Lo que estamos en contra es usar eso para contaminar despiadadamente, y que además en términos económicos no tenemos un solo beneficio, lo cual también se trata de algo racional. No es una historia ideológica esta, es algo de ser racional nada más. Raúl, te agradezco mucho la participación en el programa. No sé si está Alejandro de la Red Nacional de Medios Alternativos por allí. Le agradezco a todos, le agradezco que hayas llamado y que nos permitas comunicar a toda tu audiencia, ¿no?, lo que estamos haciendo acá, porque evidentemente tú conoces que es muy limitada nuestra comunicación, porque los medios, el 99% está en contra de nuestro movimiento y de lo que hacemos, y son generalmente promineros. Así que es que muchas gracias. Por favor, un abrazo, Raúl. Raúl es de Salsipuedes. Muy bien, ahí me pasa con Alejandro. Raúl es de Salsipuedes. Bien, Cecilia Nagara. Está Alejandro, estamos en vivo. Bueno, solamente para pedirte una evaluación de cómo viene el trabajo de poner al aire las transmisiones en vivo desde allí, desde el corte en Cerro Negro. Bueno, se ha conformado un equipo común entre compañeros y compañeras de distintos medios comunitarios de acá de la zona, digamos, de la región NOA, con compañeros de Radio La Hormiguera, compañeros de Radio El Algarrobo, construidos a partir de la lucha anti-megaminería en la región, junto con algunos compañeros que están destinados a prensa de la Asamblea de Tinogasta, en común con compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y otros que se han acercado y han participado interesados en las tareas de prensa. Cada uno aportó su granito a nivel técnico, entre algunos que sabían más, otros que trajeron equipamiento y prestaron. A partir de esa conjunción armamos un estudio de radio y empezamos a transmitir vía el streaming de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la cual se van conectando distintas radios en función de las posibilidades de cada radio y cada programación. Hasta ahora hemos organizado una cadena que empezó el día de ayer, donde cada radio va a transmitir algunas radios locales que están trabajando en la lucha con la cuestión ambiental en distintas regiones. De 19 a 20 horas va a haber un programa regional, pongámosle mañana va a empezar Radio La Red Negra del Bolsón con toda la problemática de la Patagonia, y de 20 a 21 horas va a estar transmitiendo de Cerro Negro, y así sucesivamente hasta el día viernes por lo menos, donde la programación va a ser de 19 a 21 horas, con una problemática, digamos, de cada zona, con una radio en particular. El jueves creo va a ser Radio Voces, vamos a ir sacando las gacetillas informando, y a las de 20 a 21 horas estaríamos transmitiendo acá desde Cerro Negro. Muy bien, Alejandro, la última pregunta tiene que ver con las precisiones que para mí son importantes, claves y hacen a la sinceridad del mensaje. Hoy lo que está ocurriendo allí es que se detuvo un camión que iba a buscar insumos a la lumbrera o que iba en dirección contraria para luego regresar a la lumbrera. ¿Esto es así? Ya, por lo menos que hemos tenido registro de nosotros, dos camiones. Ahora tenemos acá un camión detenido que fue el mismo camión que pasó el día sábado trayendo los neumáticos. Grandes ruedas de tamaño, eran seis ruedas en un camión. Ese mismo camión está volviendo a la lumbrera, supongo para buscar algún insumo, algún tipo de traslado. Y también en el día de ayer hubo otro camión que bueno, no sabíamos bien, no quiso mostrar la hoja de ruta y se fue ofendido. Así que estamos viendo que no hay mucho, a diferencia del día viernes sábado, que pasaron alrededor de 40 camiones, bueno, estimativamente hablando, acá la gente del pueblo dice que pasan todos los días 70 camiones, así que lo que estamos especulando, por un lado están dando la vuelta por Santa María, dicen acá algunos asambleístas, o si no, están esperando organizarse con una patota como la fue la del día viernes sábado, que según lo que vimos viendo en los medios locales, concretamente el diario Lancasti, donde han sacado una declaración los promineros, las fuerzas vivas de la sociedad, según se autonombran, planteando que de continuar el bloqueo estarían viniendo nuevamente para defender su puesto de trabajo. Bueno, estamos haciendo una investigación periodística. A partir de las primeras fuentes pudimos recabar que muchos de los que vinieron el otro día eran parte de un club de fútbol y mucha gente que había recibido distintas prebendas por parte de la municipalidad. Incluso hay gente que vino obligada, incluso hay gente que no sabía por qué vino. Esto según una investigación exploratoria que estamos haciendo acá junto con vecinos. Y bueno, en todo caso, en uno o dos días vamos a tener más información de la composición de las patotas, que en realidad una parte es patota y otra parte de gente que, bueno, debido a las dificultades económicas, ha tenido que venir a ser parte de lo que fue el apriete del día viernes y sábado. Alejandro, gracias. Bueno, estamos en contacto permanente con ustedes allí. Un abrazo. A disposición cuando lo necesiten. Bueno, allí ubicándonos en el corte del Cerro Negro, ruta 40 y 60. Solamente esto. Estuvimos viernes, sábado y domingo hasta las 4 de la tarde. En lo personal nunca vi que pasaran 60 camiones. Ni 40. Creo que pasaron 10 camiones y el 10 camiones llevando cal. Por lo menos esa es la información que pudimos obtener. Y uno transportando los enormes neumáticos, que es el que ahora está detenido, de regreso de la lumbrera para buscar la ruta 60, para ir a cargar más. Y hay que tener mucho cuidado, y reitero, es ser sinceros. Porque en esa sinceridad de lo que ocurre, de lo que se pergueña, está la materia para que lo que está vivo allí, porque créame que hay materia, hay levadura, no sea impactada por la mentira o por las cuestiones más mezquinas, más de camarilla, más estúpidas. La sobredimensión o el sobredimensionamiento o la exageración no hace bien. La precisión es importantísima, porque si no estamos alimentando a quien ya tiene todos los canales de comunicación y toda la logística para tratar de obstruir una acción que no debe ser tan mediatizada. No hay que anunciar el movimiento, hay que hacerlo. Si no, ¿de qué trata la sorpresa? No se termina la Barri con un bloqueo selectivo. No se va a terminar allí. Es una señal para que la base en los pueblos pueda tener alguna referencia, pero también son los pueblos que dicen, vengan acá. Vengan a sumarse, porque hay voluntad de los habitantes de decir no a la destrucción y al saqueo. Hay un camión detenido, que es este que mencionaba Cecilia. Y esa información, si hay un camión detenido, ninguno de los que está en el acampe puede decir que hay uno y medio o dos. Es uno. Y punto. Es más valioso decir uno que señalar uno y medio, porque en el uno y medio perdemos el uno detenido. 11:04, aún a la distancia, lo que nos permite saber, estando en el territorio esos días, cómo se construye algo real por materia preexistente y de qué trata la construcción del mensaje que prescinde muchas veces de lo existente. De eso hablaremos mañana con algo más de tiempo. 11:05 nos pasamos, Fer. Tanda. Campesino no más. Medio el monte ya se levantan changos de sol y madres de raza. Quieren talar todos los sueños. Quebracho soy de abuelos ayer. Llora y se esconde. Madres que están besando el alma y son mi luz de antigua vidala. Medio el monte, mi pueblo clama. Sol.

si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano? Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Nos tomamos unos minutos para prepararnos un té, les cuento, y soportar el frío. Estamos aquí con Fernando Ochoa, esto es Recorte Informativo, estamos en vivo por la 90.1, una radio recuperada. Para confirmar datos que nos parecen importantes, las confirmaciones y los datos. Fernando se comunicó con Patricia Rosenberg, que es una de las integrantes del equipo de Martín Echeverri, que está a cargo de la salud y el desarrollo social en el distrito. Efectivamente ocurrió el robo de una máquina, de una computadora, en la sala de Marilo. En este momento, tanto Rosenberg como Echeverri están en reunión, así que no pueden charlar con nosotros y no tenemos el contacto para hablar directamente con la sala de Marilo, además de lo que significa esto y qué afectación tiene para el funcionamiento habitual, lo que se llama normalidad. El interés de charlar con Rosenberg o con Echeverri tiene que ver con la actualización del dato sobre la maternidad de Trujuy, ya que en abril se esperaba, a mediados de abril, y esto lo había dicho el intendente Hues, la entrega del edificio, ¿sí? Y la entrega del edificio significaba por lo menos iniciar una nueva etapa, teniendo en cuenta la aplicación de todos los insumos que ya están en manos de la municipalidad para que hacia diciembre de este año esté en pleno funcionamiento en la maternidad baja complejidad, que es denominada Hospital número 78, Hospital Provincial número 78. El otro dato para compartir con ustedes, que también tiene que ver con la confirmación, es que en este momento hay una reunión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Walter Festa, que ya no es el jefe de ANSES. Festa pasó a ocupar un cargo regional como responsable de ANSES en varios municipios, entonces asumió una persona de su extrema confianza en lo que es la oficina de ANSES ubicada en la calle Alcorta, y también una militante de la extrema confianza de Festa en la localidad de Trujuy. ¿Sí? Está en discusión en el Consejo Deliberante y es una necesidad que tiene el intendente Hues de que se trate, una vez que se reúnan los 10 concejales que se necesita por comisión para que se alcance el quórum, lo que se conoce como el proyecto de ética pública, que nosotros lo trabajamos hace un mes atrás y que todavía el presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Martín Arrizabalaga, no ha logrado conseguir el quórum propio para que se trate y exista un dictamen y que eso sea discutido en el recinto. Les cuento a quienes siguen este programa que en las ocasiones que intentó Arrizabalaga conseguir el número de 10, fue notable la ausencia de concejales del oficialismo. Y el proyecto es del intendente, es un proyecto oficial. Sin embargo, las discusiones pasan por quién administra esa información, quién tendrá la información. Y la información estará en manos del secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, y también del intendente. Algunos señalan abiertamente que cualquier ciudadano, inclusive algún medio de comunicación que así lo requiera, podrá hacerse de esa declaración jurada de cada funcionario público, no solamente los concejales, sino los funcionarios de carrera, que es una ley, es un proyecto de ordenanza que se asemeja y mucho, es casi igual a una ley nacional de ética pública que está en vigencia. Pues bien, esta semana se intentará Arrizabalaga una vez más tratar de conseguir el quórum y que se elabore algún tipo de discusión y debate en esa Comisión de Asuntos Legales. No son pocos los que van a reflotar proyectos que son existentes y que no hace mucho tiempo atrás, estoy hablando 2 o 3 años, fueron rechazados y cajoneados en el Consejo Deliberante por parte del oficialismo. Y además, no son pocos los que exploran la necesidad de construir el consenso a partir del proyecto de Wes para votar también una oficina que es la oficina anticorrupción. Estas son las cuestiones que el Consejo Deliberante trata, y hay un tercer elemento que está discutiéndose, es buscar alguna modificación, algún cambio para que las comisiones puedan trabajar. Es bueno decirles a ustedes que si no hay 10 concejales reunidos en una comisión, lo único que se trata es una charla informal, ¿sí? Como una charla de café. ¿Ok? Necesitan 10 concejales los que presiden la comisión para que el tema tenga tratamiento y se elabore un dictamen. Si esto no ocurre, el Consejo está paralizado, que es lo que está sucediendo en estos momentos, ¿sí? El otro tema que el Consejo trabaja tiene que ver con la inseguridad o la seguridad. Quien preside esa comisión es Mendieta, que ha logrado algunos avances, por lo tanto, debo decir, avances en las reuniones, ¿sí? En las reuniones que se pueden dar en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que lo máximo que ha podido hacer hasta el momento, y son anuncios del Ejecutivo Municipal, tiene que ver con la instalación de 3 nuevos destacamentos policiales, no hay fecha estimada para que esto suceda, la incorporación de 19 móviles más, y un tema que quedó ahí pendiente y que tiene por lo menos la confirmación de 2 hombres fuertes del poder, uno es el intendente Hues y el otro es el secretario de gobierno Marcelo Gradín, respecto a las cámaras de videovigilancia, las cámaras de seguridad, porque está en una etapa prejudicial el conflicto entre la municipalidad y la firma Domonet. Dicho esto, cambiamos de vía, nos vamos a Riel, está el compañero Reynoso para charlar con nosotros, ya que ustedes saben que Transporte dejó de estar en la órbita del Ministerio de Planificación y pasó a la órbita del Ministerio del Interior. Entonces Randazzo es un hombre hoy que maneja el transporte. Y el anuncio es que a partir del 30 de este mes y durante 60 días, el servicio del Sarmiento se verá resentido y la sustitución o el reemplazo de los trenes que no van a andar y en horarios muy sensibles estará dado por los colectivos. Imagino yo de Moreno hacia Capital Federal de la empresa Dota. Reynoso, buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Bustamante. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿me puede contar cómo es esto? ¿Qué saben ustedes? Mire, la verdad que sabemos muy poco. Solo lo que anunció el ministro por los medios. No hemos tenido todavía acceso a ningún tipo de planificación o por lo menos no nos informaron cuáles son las obras que se van a encarar, ¿no? Por lo tanto, no tenemos claridad acerca de cuáles van a ser, cuál es la proyección en los próximos días. Cambio la pregunta entonces. ¿Royo se hizo cargo ya? Mire, tanto Royo como Romero están en la concesión, pero hasta el día de hoy no hay ninguna acción destinada a superar la crisis que arrastramos desde hace mucho tiempo y que diera como resultado el choque del 22 de febrero. Hasta el momento estamos en condiciones pésimas de servicio y bueno, y se puede reproducir en cualquier momento una situación similar a la del 22 de febrero, ¿no? Este es el nivel de colapso que tenemos en la línea Sarmiento. Y ante esto, ni Metrovías ni Ferrovías adoptaron ninguna resolución más que la de sacar de circulación algunas de las formaciones. Nosotros tenemos que prestar el servicio con 24 formaciones, en este momento estamos haciendo delante 15 o 16 formaciones. Con 15 o 16 formaciones, ¿cuál es el trabajo de planificación para otorgar en los horarios más sensibles una cantidad de formaciones que evite mayores demandas y reclamos que las existentes? Bueno, nosotros estamos justamente planteando que esto, la empresa está funcionando con piloto automático, ¿no? Todos los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer y estamos desarrollando las actividades en ese sentido, pero no hay una dirección que tenga y haya planificado para la emergencia. Se han sacado las formaciones y nada más. No se han arbitrado otras medidas en este sentido. Tenemos muchos problemas para la reparación de todos los vehículos, ¿no? Entonces, porque o carecemos de repuestos o en el tema de las formaciones que han sido modificadas, llámese doble piso u otro tipo de tracción, bueno, ahí tenemos grandes inconvenientes porque se han suplantado con injertos de diferentes tecnologías los elementos originales de Toshiba, y no hay planos de eso y no hay ningún repuesto. Se ha perdido la estandarización, es decir, no hay una formación ni coche coincidente con otro, entonces se dificulta mucho la reparación y se dificulta más también la detección de las fallas. Este es el cuadro crítico del que le hablaba, ¿no? Me parece una vez más importante preguntar, ya lo he hecho con Sobrero y creo que también con usted, que cuente qué es la concesión, porque se fue Sirigliano, llegó Rollo y Romero, y entonces un servicio concesionado es... ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Que ellos recaudan nada más y la mejora en lo que es el sistema de vías o de formaciones depende del gobierno nacional? Bueno, sí, este es el sistema perverso que se inauguró en los años 90 y sigue con plena vigencia, en donde el Estado, que está a cargo de todas las obras, de todo el servicio, que pone cantidades ingentes de dinero, porque es fabulosa la cantidad de dinero que se pone en ferrocarriles y que evidentemente va siempre a parar a manos de estos inescrupulosos. Llámense Sirigliano, pero también llámense Romero, llámense Rollo, porque todo el sistema de concesión en Argentina es absolutamente... viven de las prebendas del Estado, se enriquecen con las prebendas del Estado, y evidentemente eso no significa un servicio óptimo, muy por el contrario, significa servicio desastroso, poner en riesgo la seguridad de los usuarios, pero fundamentalmente destruir un resorte de la economía que es el ferrocarril. Esta decisión del Ministerio del Interior y de Randazzo de ofrecer en 60 días modificaciones que ustedes no saben, ¿tuvo en algún momento convocatoria al Ministerio del Interior alguna representación gremial para informarlos de qué trata? Primera pregunta. Y la segunda, ¿se va a resentir por este recorte el plantel de personal o que puede afectar concretamente las fuentes de trabajo por estas medidas que toma el gobierno? No, en principio no fue convocada ningún sector, que nosotros sepamos, no fue convocado a ningún sector para anunciar el plan de obras. Y por otro lado, bueno, evidentemente nosotros no vamos a aceptar, por supuesto, ningún tipo de reducción de personal, pero tampoco creo que estén estimando ese recurso. En realidad estamos demasiado acotados con el personal que tenemos. Muy bien. Reynoso, ustedes están de acuerdo, imagino que mientras las formaciones son las que tienen, que los repuestos no llegan, que Romero y Rollo no se hacen cargo, exista un servicio opcional para todo lo que es el corredor de Sarmiento. No, nosotros lo que... En este momento, digo, en la coyuntura, Ah, no, bueno, en la coyuntura sí, obviamente lo que estamos planteando es que sí se puede mantener un servicio, sí se puede, con una política definida, se puede recuperar el servicio ferroviario del Sarmiento. Y por supuesto, mientras tanto, aliviar los problemas de la gente que tenemos a lo largo de toda la traza del oeste del Gran Buenos Aires. Estamos hablando de 9 millones de personas al mes, 350.000 personas prácticamente que a diario utilizan el servicio. Por lo tanto, cualquier alternativa o posibilidad de mejora, por supuesto que nosotros la avalamos en la coyuntura. Digo, lo que nosotros estamos planteando es que no vemos por ahora, hasta el día de hoy, un plan para recuperar este atraso, ¿no? Reynoso, le agradezco mucho la participación en el programa, que anda bien, ¿eh? No, gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Los trabajadores o los representantes de los trabajadores saben poco, eso es lo que decía Reynoso. Hay que ver cómo se implementa esto que anunció Randazzo, que tiende a la construcción de obras sensibles, inversiones importantes. Una vez más el anuncio, una vez más la promesa. La obra principal es la que anunció Kirchner, creo que fue en el año 2004, mira, era Jaime, secretario de Transporte, que es la mega obra de soterramiento. ¿Viste algo vos? Con esto no quiero decir que en algún momento se haga. Se anuncia sobre el anuncio, se promete sobre la promesa. Pero me quedo con lo que decía Reynoso, que es lo mismo que expresó hace 40 días atrás. Sobrero, no se hacen cargo los nuevos gerentes del negocio, los que administran los recursos sin poner un peso. Es la nación que realizará las inversiones. Y los trenes andan como andan. Viajamos como se viajaba antes de la masacre. Y todo sigue igual. El anuncio es una promesa, reitero, de obras que son estratégicas y que van a demandar durante 60 días, 2 meses, una cuestión que hace el resentimiento del servicio. Y que se entienda cuando digo resentimiento, ¿sí? Nos vamos a la tanda de la media hora, nos quedan algo así como 25 minutos de programa y buscamos bajar esta información de Randazzo al orden local. Si hacemos el contacto, les contamos a ustedes cómo sería el servicio opcional, a partir de cuándo, de dónde salen, es la tarifa de ferrocarril, sí, debe ser. Creo que hay un adelanto cuando charlamos con Ciburu, no hace mucho tiempo atrás, que salía un servicio, y creo que está saliendo un servicio 5:30, 7 de la mañana, desde la punta primera en dirección hacia Merlo, de la Plaza San Martín, en Diagonal España, de allí salen los micros, son 10 micros, nada más. Y le pregunté en esa ocasión a Ciburu, ¿se prevé ampliar el servicio a otro horario? Lo que dijo ayer Randazzo tiene que ser de aplicación concreta en cada uno de los municipios, porque no habrá tantos trenes. Ya venimos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio.

inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si nos inunda el asfalto de sensaciones profundas, conocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal. Bien, solo se trata de vivir, no, esa es la historia, con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Si lo ubicamos a Oscar Ciburro, le hacemos una nota sobre lo de Randazzo. Pero en este momento viene la conferencia de prensa, porque el domingo 15 de julio, entre las 12 del mediodía y las 22 horas, la casa de la APDH de La Matanza fue salvajemente asaltada por personas desconocidas. Hay una conferencia de prensa en este momento y le agradecemos mucho a Alexis Medina, que se retiró un poco. Alexis, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, contame qué es lo que sucedió y qué se ha hecho hasta el momento. Sí, lo que ocurrió es que el día domingo ingresaron a la casa y claramente han dispuesto y han dejado un mensaje cuasi mafioso, digamos, donde se han llevado una consola de sonido, que es nuestra voz, y una cámara de foto, que son las imágenes, digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy claro, dejaron dinero desparramado que han tocado. Máquinas que hay, digamos, de un emprendimiento textil de unos compañeros que tienen una cooperativa, y también desparramaron muchos papeles y muchas cosas que teníamos, se llevaban algunas cosas de algunas causas importantes que por ahí tenemos, pero que son relativas, porque en realidad no están las cosas más importantes, digamos, los papeles más importantes no están acá. Alexis, ahí en el comunicado de prensa que se colgó, se señala que se guardaban copias de causas que implican a algunos miembros, claro, de la Fuerza de Seguridad, uh-huh, bonaerense. Esto sí. es relativo, no es que ustedes no tienen elementos, para que reemplacen los documentos que faltan, quiero decir... Son copias, o sea, como bien te referís, son copias, y si pensaron que eran los únicos material que teníamos, no lo es, porque las cosas más importantes no las dejamos aquí. Bien. ¿Sí? ¿Ustedes atribuyen algún sector en especial como responsable de este ataque? Y nosotros planteamos en ese sentido en algún sector de la policía bonaerense y un sector de lo que es el servicio penitenciario, ya que tenemos muchas causas vinculadas a su fuerza y a muchos, sobre todo a lo que son causas de torturas, muerte, persecución, y sobre todo desaparición de personas, que es la de Luciano Arrúa, que hace 3 años todavía estamos como peleando un montón junto a los familiares y amigos de Luciano Arrúa, y no hay ningún tipo de novedades, digamos, ¿no? ¿Hay algún testigo, Alexis, que pueda entregar valientemente el testimonio de haber visto algo en el día domingo entre las 12 del mediodía y las 22 horas? Mira, hasta ahora no hay nadie, porque es una zona donde está la casa... es una zona fabril, entonces hay muy pocos vecinos, digamos, no, no hay casi vecinos. ¿Existe en este momento ahí en la conferencia de prensa algún funcionario del Comité contra la Memoria, a favor de la memoria y contra la tortura en la provincia de Buenos Aires? Sí, creo que está el doctor Cañón. Creo que se encuentra el doctor Cañón. Después está Aldo Echegoyen, que es de la PDH Nacional. Bien. Nora Cortiña, de Madre de Línea Fundadora. Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano. Luciano Arrugo, y Pablo Pimentel, que es, esa es la mesa con la que contamos. Y después hay muchísimos organismos, muchos partidos políticos, organizaciones sociales, culturales, que se han acercado y que están compartiendo, digamos, esta conferencia de prensa. ¿El municipio ha emitido algún comunicado repudiando el ataque? Mira, hasta el momento no lo sé. No recibimos nada. Nada. Quizás hubo algunos llamados o algo, pero no te lo sabría decir. Muy bien. Alexis, te agradezco mucho la participación y que hayas contado y explicado de qué trata la conferencia de prensa, pero fundamentalmente de qué trató el ataque a la casa de la APDH La Matanza, hecho ocurrido el pasado 15 de julio entre las 12 del mediodía y las 22 horas. Así que te mando un abrazo. Sí, no, gracias. Y sobre todo quería decir una cosita que me parece que tiene la repercusión necesaria como para que esto no suceda, porque la sociedad ya no quiere saber con estas cuestiones que tienen que ver con estos trasnochados en el tiempo, digamos, ¿no? Y de pensar de que pueden intimidar de esta manera, ¿no? Me parece que en ese sentido hay una madurez democrática y de libertad en nuestro pueblo, y me parece que eso es sumamente importante. Muy bien, vos sabés que esto que decías al final, sí, coincido con vos que hay una gran parte de la sociedad que no quiere que se reproduzcan hechos tan siniestros. Pero hoy en la Argentina hay otras formas de represión. Sí. Y cuando vos decís, Luciano, bueno, es la forma de represión. Claro, por eso son más sutiles las cuestiones que existen por ahí, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, me parece que hay que ponerlo en el contexto también en el que vivimos. Tal así cual. Que, Alexis, sí, gracias. Totalmente, ¿no? Totalmente. Te agradezco mucho, que andes bien. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Allí pasaba Alexis Medina. En este momento se está desarrollando una conferencia de prensa. Hemos encontrado un eje para ser más severos, para profundizarlo nosotros, quienes hacemos recorte, que es la precisión. La precisión legitima. Desde la precisión y la sinceridad se construye. No hay especulaciones para hacer. No hay conjeturas para tejer. Y entonces, está muy bien lo que decía Alexis, y en el comunicado que tengo aquí enfrente, lo leo, dice, domingo 15 de julio, entre las 12 del mediodía y las 22 horas, la casa de la APDH, La Matanza, fue salvajemente asaltada por personas desconocidas hasta el momento. Revolvieron cada rincón, llevándose tan solo una consola de los músicos que participan en la APDH, y una cámara de fotos, dejando plata tirada a la vista. No hay dudas del objeto que tuvo esta invasión a un lugar de lucha popular, amedrentar la labor que se lleva a cabo a diario en esta casa. Hay faltante de papeles y documentos. Allí se guardan copias de causas que implican a algunos miembros de la Fuerza de Seguridad bonaerenses, entre ellas la del joven desaparecido Luciano Nahuel Arruga, funcionando en la misma una delegación del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria y del Servicio Penitenciario bonaerense. Como en la peor época de nuestra historia, sepan estos nostálgicos de etapas oscuras que la lucha que encara la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza desde 1979 es permanente e inclaudicable. Estas agresiones anónimas serán denunciadas en la Fiscalía número 2 de San Justo, que ya está hecha la denuncia. Son copias, no se perdió la documentación. No se perdió la documentación ni los nombres de los miembros de la Fuerza de Seguridad que participaron antes, en la etapa más oscura de la dictadura, y en esta etapa oscura de represión, no asumida por tantos y escondida por muchos. un ataque, un mensaje, hay una señal. Y la conferencia de prensa en este momento, espero, registre, además del ataque, el símbolo y la señal, en qué contexto se produce, que no es solamente el pasado, sino es el presente. Porque Luciano es presente. Son las 11:52 minutos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta. Reiteramos que la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Walter Festa está en reunión. No es un dato menor, ¿eh? Se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, imaginamos nosotros que hay quórum, entonces se van a tratar algunas cuestiones que no sabemos. Especialmente creo, por lo que entregó Carlos Benítez en su momento, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, se va a trabajar en cambiar la metodología de la condonación de deudas. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más útil y práctica para condonar deudas chequeando la solicitud de aquel contribuyente que solicita esa instancia? Imagino que es esto lo que se puede trabajar porque así lo expresó en la última oportunidad Benítez. Pero Hacienda y Presupuesto, por allí pasa todo. Allí se reduce, se amplía, se vota, se desaprueba, se contagia el Consejo Deliberante en asuntos legales y Hacienda y Presupuesto. No pudimos hasta el momento hacer contacto con Oscar Siburo, no está en la oficina, pero es muy importante que la municipalidad pueda explicar y con precisión cómo será el esquema alternativo con esta decisión que ha tomado el Ministerio de Interior y Transporte de alterar un poco más el servicio público de ferrocarriles, de 11 a Moreno y de Moreno a 11, y en las frecuencias, los horarios. ¿Sabés qué imaginaba? Si ya está colapsada la estación de transferencia, qué extraordinario problema a resolver para la Secretaría de Tránsito y para el municipio, de pensar tan solo un momento, si los trenes no funcionan, ¿cuál es el lugar más apropiado que genera alguna condición de transporte público digno para aquellos que no van a tomar el tren, que son muchos, cientos de miles, en los horarios en donde ya hay registro y hay afirmación y confirmación de que va a ocurrir? ¿Cuál será el lugar? Es un trabajo porque además del transporte público es el resto del transporte que circula. ¿En qué punto? Bueno, seguramente la Secretaría de Tránsito estará trabajando en esta dirección y buscando, sí, funcionalidad a un casco céntrico ya atomizado. Tenemos para compartir con ustedes una nota que hicimos de las tantas que realizamos allá en Catamarca con Nora Becerra, que es miembro e integra la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. Estuvo junto a Raúl Martínez. Estaba allí para comentarles a los presentes, quienes concurrían a la Asamblea y a la Campe, que San José de Metán, en la frontera de Catamarca y Salta, está muy avanzado el proyecto para la instalación de una fábrica de explosivos. Y entonces, con Nora Becerra charlamos lo siguiente. Mira, casualmente cuando veníamos viajando para acá, estábamos hablando, imaginándonos qué sentirían los conquistadores al venir bajando desde lo que hoy es el Sudamérica, Norteamérica, a conquistar estas comunidades que vivían libres, felices y respetuosos con la naturaleza, el ansia de poder adueñarse de todo esto. Nosotros pensamos que en estos momentos estamos viviendo una circunstancia histórica de las mismas características. Casualmente en el diario El Ancasti de hoy, en la tercera página, el diario informa que vienen 600 promineros a defender su fuente de trabajo. Y los tratan a los del resto del país como foráneos por acercarse a defendernos. Y nosotros pensábamos, charlando con los cuatro que veníamos en el vehículo, ¿cómo puede ser posible que los propios medios de comunicación, que tienen que tener una fidelidad en la comunicación con el pueblo, porque por ética deberían respetar, le están llamando foráneos a la propia, a los propios argentinos, y están permitiendo que verdaderos foráneos nos dejen sin los bienes, que los bienes comunes, como el agua? O sea, nosotros podríamos hablar de minerales, del oro, a mí personalmente no me interesa, sí me preocupan otros minerales, me preocupa cuando sacan, piensan en sacar torio, molibdeno, que son minerales altamente radioactivos, y otros que nos pueden servir para el futuro, y el agua, básicamente yo soy agrónoma, o sea, sin agua no existe. Andalgalá, de donde nosotros venimos, históricamente ha sido agrícola, ganadera, no ha sido minera. Era una actividad complementaria en la historia, cuando se sacaba, como hacían los antiguos, a cuña el oro sin destruir el sistema natural que teníamos. Porque, como bien decía mi compañero acá, Andalgalá es muy sistémico en la provisión de agua, porque no se olviden que estamos al pie de un cerro nevado. Entonces, el pensar en construir la identidad, que es lo que me preguntabas, nosotros lo que hacemos es luchar por preservar nuestra identidad. La identidad no solamente de los antiguos y de lo que hoy somos, sino la identidad argentina. Porque, como te repito, le llaman foráneo al argentino y no foráneo al que viene a saquearnos. Y deliberadamente y apoyado por los gobiernos, nos saquean. Hay mucha claridad en la expresión de la señora Becerra, que es agrónoma. Se llevan el agua, pero allí sí se puede decir que ya están caminando hacia el todo, tomarlo todo. Una cuestión que no quería relativizar de todo lo que vimos en ese viaje, en el trayecto de la ruta 60 y 40 del Cerro Negro a a Tinogasta, lo que buscábamos en el viaje era encontrar esa cuestión que se llama economía regional. Es decir, algún elemento que le diera cuerpo a lo que se promociona tantas veces desde aquí, las economías regionales. Bueno, el trabajo artesanal casi no existe. Y es doloroso decirlo, pero fuimos a chequear eso. No hay trabajo artesanal. Lo que es la vid, la uva, tan solo son emprendimientos familiares, pero muy pequeños. La aceituna está concentrada en Nucete, que realmente es impresionante e imponente lo que representa la empresa que exporta al mundo, y es la única. Ya no hay espacio para lo que existía, porque ya no está lo que existía. Los pueblos son pueblos detenidos en el tiempo. Belén, que cuando uno ingresa a Belén, ve en una pared blanca pintado, Belén es minero, no tiene ningún elemento que indique desarrollo. Mañana, cuando estemos aquí haciendo el programa con Bernardo Tosi, vamos a charlar y a reflexionar sobre algunas cosas que nos dejó el viaje para sistematizarlo mejor. Queríamos compartir esta nota final con Becerra para cerrar el programa del día de hoy. Nos estamos despidiendo. Estuvo en la operación técnica puesta en el aire Fernando Ochoa, quienes habla Rubén Bustamante. Mañana, con tiempo y con algo de suerte, charlaremos con algunos funcionarios locales, si quieren, sobre la implementación de las políticas nacionales públicas que tienen impacto en lo local, sobre todo el transporte, ¿sí? Y saber qué sucede en el Consejo Deliberante, porque está atascado, lento, sin movimiento. Nos vamos. Hasta mañana. Que tenga un buen día.